soy Dani y aquí comienza el podcast en el que contamos pilotos de series nuevas. ¡Arranca Escenas Eliminadas! Bueno, una semana más, tengo aquí un estreno para comentar. Esta vez es una serie de Netflix que se llama Outer Banks y que la he escogido totalmente al azar. De hecho, la he escogido porque era la única de las que tenía apuntadas en el calendario que ni siquiera recordaba de qué iba. Y digo, pues mira, mejor cojo esta y así me pilla todo de sorpresa. Si es la primera vez que escuchas el programa, debes saber que yo básicamente lo que hago en Escenas Eliminadas es ver el primer capítulo de una serie de estreno, voy apuntando mis tontadas sobre la marcha mientras veo el capítulo y luego pues vengo aquí al podcast y os las cuento para que sepáis de qué va la serie. No tiene más misterio. Y bueno, pues vamos a empezar ya con el piloto de Outer Banks a ver qué tal. La serie comienza con un grupo de jóvenes, tres chicos y una chica, que nos anuncian su intención de pasarlo fetén, pasarlo pirata, siempre a tope, living la vida loca. Como podemos ver al principio del capítulo, su idea de pasarlo bien es colarse en una casa en obras y ponerse a hacer el idiota hasta que aparecen los seguratas del barrio y nada, los persiguen. A continuación, uno de ellos, que ejerce de narrador de la historia, un poco el protagonista, pues nos resume un poco la vida de cada uno de los cuatro chavales y en este resumen ya consigue que me caigan mal todos, ¿vale? Sin excepción. Bueno, no sé, es muy meritorio desde luego porque en un resumen que dura un par de minutos que me caigan todos mal es meritorio. Bueno, pues el chaval que narra la historia nos cuenta respecto a sí mismo que sus padres se divorciaron hace unos años, que no sabe muy bien dónde anda su madre y que su padre desapareció en el mar hace algún tiempo y desde ese momento pues su tío es su tutor legal. Lo que pasa es que su tío no está nunca en casa, así que este chaval pues está un poquito asilvestrado y los servicios sociales lo quieren mandar a una casa de acogida viendo que el tío no ni siquiera está en la ciudad, o sea, el tío está por ahí de viaje con sus negocios y sus cosas y no se responsabiliza del muchacho, entonces servicios sociales lo quiere mandar a una casa de acogida. Y por esta introducción podríais pensar que los protagonistas son niños pequeños, pero nada más lejos de la realidad. Son cuatro chavales bien grandulones ya, que pueden tener perfectamente 18 o 20 años. Lo que pasa es que suponemos que esto es un estado en el que la mayoría de edad es a los 21 y podemos tener adolescentes bien jóvenes como estos. En esta presentación nos hablan un poco también sobre Outer Banks, sobre la isla, que bueno, pues nos cuentan que es una isla que tiene dos zonas bien diferenciadas, la zona norte donde viven los ricos y la zona sur donde viven los proletarios, la clase trabajadora. Y nada, la acción propiamente dicha de la serie comienza el día en que nuestro protagonista tiene la reunión con los servicios sociales para ver si lo mandan o no a una casa de acogida. Y bueno, resulta que el encuentro se tiene que cancelar porque hace acto de presencia en Outer Banks un huracán, así, de improviso, sin que nadie lo esperase. Y claro, ¿qué es lo que haría? Vosotros diréis, ¿qué es lo que haría un jovencito irresponsable en medio de un huracán? Pues efectivamente, irse a hacer surf con uno de sus colegas. Así que lo vemos ahí en la playa, se va con su colega el negro a la playa y vemos que bueno, pues hay un temporal espantoso en el mar, unas olas horribles. Y claro, su colega, el negro, le dice, mira, colega guaperas, a mí me parece que estas olas no están como para surfear, ¿eh? Pero al colega guaperas no le van a detener cosas insignificantes como, por ejemplo, pensar. Así que se mete en el agua a que las olas le den unos cuantos revolcones. Y mientras está en el agua, ve un barco que está siendo un pequeño barco que está siendo zarandeado por las olas y ya esa escena se corta y aparece el opening de la serie. Se levanta a la mañana siguiente en casa y le dice al otro colega guaperas, el otro blanco del grupo, que, bueno, por alguna razón que a mí se me escapa, lo tiene ahí apalancado en el sofá durmiendo la mona, y le dice que salga con él al patio a ver los destrozos, ¿no?, del huracán. Y el otro le dice: tronco, no puedo levantarme del sofá porque tengo la polio, no puedo andar. Así que no le queda más remedio al colega guaperas número uno que salir él solo. Y bueno, sale y está ahí un ratico diciéndolo: oh man, oh shit, viendo los árboles ahí arrancados y los destrozos del huracán por toda la parcela de la casa. Y nada, por fin el otro colega guaperas, el número 2, se le cura la polio y sale al porche, y entre los dos juntan una neurona para determinar que no van a dejar que cosas insignificantes como limpiar y arreglar destrozos les arruinen el día. Así que cogen los dos la lancha y se van a buscar a su colega el negro y a su colega la latina para pasar el día haciendo sus mongoladas por ahí. Y mientras van haciendo el idiota y bebiendo cerveza por las marismas, es una isla, la isla esta por lo visto tiene muchas marismas, y bueno, van ahí haciendo un poquito el tonto y se chocan contra lo que ellos inicialmente piensan que es un banco de arena, pero que en verdad es un barco hundido, que resulta ser el barquito que vio el otro, el guaperas, mientras surfeaba el día anterior. En lugar de dar parte a las autoridades, se sumergen los cuatro muy raudos a pulmón para mirar a ver si hay un cadáver, que es lo único que les interesa, es ver si hay un cadáver. Y bueno, lo único que encuentran es la llave de una habitación de motel. Y nada, bueno, pues aunque no han encontrado el cadáver, pues todo les parece muy gracioso. Y de pronto la colega latina corta el rollo porque tiene un arranque de sensatez y propone llamar a la policía o algo, hacer algo, ¿no? Y nada, esta sugerencia por supuesto es descartada por los otros, que la tachan un poquito de aguafiestas y la abuchean un rato. Se alejan con la lancha y conforme se va ampliando el plano, vemos a pocos metros del barco hundido, en la orilla, un cadáver, el muerto que tanta ilusión les hubiera hecho encontrar a nuestro grupo de colegas. Bueno, pues van por las marismas con la lancha hasta el puesto de emergencias de las autoridades, que está en el muelle, y se les ocurre que venga, que sí, que van a decir que han encontrado un barco hundido y tal. Pero el puesto está colapsado, ¿no?, de gente que tiene urgencias de verdad, problemas de verdad, y nuestro grupo de intrépidos colegas deciden que van a ir ellos al motel. Ya que tienen la llave que han encontrado en el barco, van a ir ellos al motel a averiguar de quién era el barco que han encontrado hundido. Llegan al motel y, por supuesto, el edificio está destrozado por el huracán. Así que, bueno, mientras vemos al personal, a los empleados del motel limpiando y haciendo reparaciones, pues el dúo guaperas se cuela en la habitación del muerto mientras la latina y el negro vigilan la lancha. En la habitación encuentran un papel muy conveniente con la combinación de la caja fuerte de la habitación, y al abrirla encuentran un sobre, un montón de fajos de billetes y una pistola. De los tres objetos, eligen coger la pistola y ponerse a hacer el subnormal, dejando sus huellas en un arma que probablemente haya sido usada en un crimen, pero a ellos, eso ellos no. Tales cosas como la sensatez no les van a impedir pasar un rato divertido haciendo el tonto con una pistola de verdad. Mientras todo esto sucede, por casualidades de las series, aparece una patrulla de policía que viene buscando justamente al tipo que se hospedaba en esa habitación. Y el negro y la latina, que están en la lancha vigilando que no se la lleve la corriente, pues el negro y la latina se ponen muy nerviosas en cuanto ven a la poli, suponemos que por costumbre étnica, y van corriendo a avisar a los otros dos tirándole piedrecicas a la ventana con muy mala puntería. Les cuesta un rato darle a la ventana, a pesar de que es un primero. Mientras tanto, el dúo saca puntas, se esconde de la policía en el alféizar de la ventana, y casi los pillan, porque bueno, a uno de los guaperas se le cae la pistola desde el primer piso, que por suerte no se dispara, ya hubiera sido el recopetín. Pero bueno, el caso es que están a punto de pillarlos, al final no. La policía registra la habitación y se lleva el sobre que había en la caja fuerte y los dineros. Bueno, el dúo guapera consigue por fin bajar del alféizar de la ventana y, contra todo pronóstico, consiguen salir del motel sin que los pillen. En el descenso, pues han recuperado la pistola y también han conseguido llevarse uno de los fajos de billetes que había en la caja fuerte. Mientras tanto, la policía ha encontrado el cadáver del dueño del barco, ya por fin, gracias a un vecino que de los que cuando encuentra un cadáver llama a las autoridades. Y mientras lo bajan de una barca en el muelle, pues nuestro grupo de colegas que está allí lechuceando se ha juntado con una rubia que no sabemos quién es ni de dónde ha salido. Pero la rubia esta está allí pues muy entusiasmada haciéndole fotos al muerto, suponemos que para el Instagram. Y ahora que en esta escena ya descubren quién es el muerto, por lo visto es alguien que conocen ellos del pueblo, y se abre un debate en el grupo de colegas sobre si tienen que quedarse el fajo de billetes o dárselo a la viuda, ¿vale? No sabemos cuánto dinero es el fajo de billetes, pero es un fajo de billetes. Vamos a suponer que es un dinero como para tener este problema, este dilema, ¿no? Durante este intenso debate ponen todas sus neuronas juntas a trabajar, como una mente colmena de sus normales, y deducen que, como el muerto era un pobretón del pueblo igual que ellos, ellos no ven plausible que ese hombre tuviera dinero ni un barco como el que iba conduciendo. Entonces ellos ven plausible, lo más factible que se les ocurre es que el hombre estaba pasando contrabando. Entonces deciden que no solo van a quedarse con las perras, sino que además van a esperar a que se calmen un poco las cosas y van a volver al barco hundido a registrarlo bien para ver si encuentran el contrabando oculto. Mientras tanto, para pasar desapercibido hasta que la cosa se calme, pues deciden que se van a la playa con un barril de cerveza y montan una fiesta en la que suministran alcohol a otros menores de edad como ellos. No se nos indica en ningún momento de dónde sacan estos menores de edad un barril de cerveza, pero bueno. Mientras nuestros colegas fiestean, la policía ha descubierto que las fotos que tenía el muerto son de los restos de un barco inglés que se hundió por la zona en 1800 y pico y que transportaba varias toneladas de oro. En su día el barco nunca se encontró, pero bueno, todo parece indicar que nuestro difunto pues se había dado con él. Volvemos a la fiesta, varias horas después, ya es de noche, y bueno, ya llevan todos unas cuantas cervezas encima. Así que nuestro grupo de colegas decide que tiene que pasar más desapercibido. Tienen que pasar más desapercibidos y lo que hacen para conseguir esto es meterse en una discusión con uno de los niños pijos de la isla que termina desembocando en una pelea a puñetazos entre proletarios y burgueses. Una lucha encarnizada entre un Cayetano y nuestro protagonista Guaperas número uno. Nuestro colega, el Guaperas, debe ser un tío bastante mierdas porque de hecho pierde la pelea con el Cayetano que le termina metiendo la cabeza debajo del agua y lo está ahogando. Entonces el colega Guaperas número 2 decide que para salvar a su amigo de una muerte inminente y al mismo tiempo para pasar más desapercibidos todavía, el mejor curso de acción es sacar la pistola y ponérsela en la cabeza al Cayetano. De hecho, bueno, pues termina incluso pegando varios tiros al aire para pasar ya desapercibidos totalmente, o sea, undercover. Al disparar la pistola, lógicamente todo el mundo que estaba en la fiesta sale corriendo despavorida y a la mañana siguiente se despierta nuestro Guaperas número uno con el ojo morado en su casa y el sabor de la derrota en la boca, ¿vale? Como cuando Orlando Bloom perdió una pelea con Justin Bieber, que se pelearon en Mallorca. Se conoce que por Katy Perry. Perder una pelea contra un Cayetano es como perder una pelea con Justin Bieber. Te levantas a la mañana siguiente con el sabor de la derrota en la boca. Y nada, el caso que se despierta lo está esperando en el salón Indra, la de los 100, que aquí es la serie del pueblo y lo tiene caladísimo. Vamos, sabe lo de la fiesta, sabe lo de los tiros al aire, sabe que su tío no está en la ciudad, sospecha de dónde ha salido la pistola. Así que, bueno, pues le lee la cartilla a nuestro protagonista y le dice que se mantenga alejado de las marismas por la cuenta que le trae y que si cumple este pequeño requerimiento lo ayudará para que Servicios Sociales no lo mande a una casa de acogida. Claro, a continuación de estos viene otra sesión de debate, ¿no? De nuestro grupo de colegas que vuelven a discutir entre ellos y el colega Guaperas número 2 convence al número 1 de ir a las marismas a buscar el contrabando y le dice: no te puedes fiar de la policía, ¿eh? Lo que tienes que hacer es que nos vamos todos juntos aquí, cogemos el contrabando, lo vendemos y así tendremos cash, tendremos dinero y el dinero te va a librar del orfanato, eso es así. Total, que lo convence y se van los cuatro a la marisma otra vez. El guaperas número uno se sumerge usando una bombona de oxígeno a la que le queda un cuarto del oxígeno. Y es curioso porque anteriormente han bajado a pulmón, pero ahora por lo que sea necesitaban una bombona, ¿vale? Mientras el guaperas registra el barco, pues los otros tres se quedan en la barca y aparece, como no podía ser de otra manera, la policía, en una Zodiac. Y claro, los ve allí parados en medio de la marisma y se les acerca a interrogarlos. Mientras tanto, el guaperas, que ya viene de vuelta de registrar el barco, se da cuenta cuando está subiendo de que en la superficie hay dos barcas. Y en un alarde de astucia sin precedentes, decide quedarse esperando bajo el agua a ver hasta que una de las dos se vaya. Y aquí, claro, aquí se nos presenta una escena muy tensa, rollo 24, en la que el guaperas va mirando el contador de la bombona de oxígeno con música de tensión y vamos viendo cómo va bajando el oxígeno que le queda, mientras, claro, los polis no se van y los polis que no se van y el que se queda sin oxígeno, una cosa muy tensa, muy tensa. Y bueno, al final la poli se va, él puede subir sin problema y todo son risas, hasta que aparecen dos tipos con pinta de matones en una lancha. Suponemos que estos dos tipos, por su pinta de matón, vienen buscando el contrabando también. Y nuestros protagonistas piensan lo mismo, así que deciden huir sin hablar con ellos ni nada. Y al huir, pues eso le da una pista también a los matones, ¿no? De que igual esta gente hay que seguirla. Así que empieza una persecución por la marisma con lanchas. Y los matones empiezan a dispararles con un rifle con bastante mala puntería. La persecución se resuelve cuando la colega latina, usando toda su potencia de procesamiento mental, urde un plan que consiste en tirar una red al agua para que se les enganchen en el motor a sus perseguidores. Y con eso pues abortan la persecución y llegan por fin a casa, donde abren la mochila que el guaperas encontró en el barco hundido y ven que la mochila está vacía para decepción de todos. Era una cosa que no se podía saber, a lo mejor por el peso. Bueno, la mochila está completamente vacía, salvo por una brújula que resulta ser del desaparecido padre del guaperas número 1. Y con esto termina el piloto. Es un piloto en el que está todo mal, sinceramente. Se supone que es una serie para adolescentes esto, pero los protagonistas, como decía antes, son viejóvenes. Esto ya mal, esto ya no es buena señal. Pero luego la historia no tiene ningún tipo de flow. O sea, es una serie que pese a tener situaciones muy ridículas, no consigue convalidar como guilty pleasure, porque es muy plana. Es la típica serie que podrían poner por las mañanas, en verano, en 4, justo antes de Alerta Cobra, ¿vale? O sea, una serie en ese estilo. Y yo qué sé, es una serie que si la pillas haciendo zapping, pues igual ves un capítulo, pero me parece imposible que alguien se vaya a sentir tentado de engancharse a esta serie, porque la verdad es que es muy flojita, muy flojita. Y hasta aquí el programa de esta semana. Suscribíos, dadle a me gusta. Tengo una página web que se llama escenaseliminadas.com, en la que está toda la info para suscribirte si no lo estás ya. Y en Twitter podéis encontrarme como @escenitas. Hasta la semana que viene.